Bueno, y pasaron tres temas del popurrí esta semana. En primer lugar escuchamos a Thom Yorke con una canción de su disco solista. El tema se llama Skip Divide. Después escuchamos a Pavement con Stop Breathing. Y finalizamos con Charly García y este nuevo tema que presentará en su show de este viernes en Arena Santiago, titulado Deberías Saber Por Qué. Y nos vamos ahora a hablar de algo que está ocurriendo en este instante, se puede decir, que son dos noticias relacionadas, se supone que independientes pero relacionadas en cierta medida, es el segundo día de la premiación del Festival de Videoclips Claro. Un festival para premiar videoclips de realización nacional de distintas agrupaciones de cualquier estilo musical. Que yo estuve buscando en la página cuál era el premio y no encontré cuál. No sé cuál es el premio tampoco. No tenemos idea qué gana y quién lo gana. Si lo gana la banda o lo gana el director. La fama y la gloria, quizás. Ah, claro. Vamos, Francisco. Dime, por favor, que no va a don Francisco. No creo. Sería como mucho. Sí. Uno nunca sabe. Pero bueno, hoy día es la premiación, de hecho. Claro, hoy día es la premiación. Y también, bueno, hace un par de horas se realizó un foro que discutía cómo poder surgir con éxito en las nuevas plataformas. Evidentemente pensando en lo Internet. Difícil que ahora es ganar plata siendo músico. Claro. Especialmente con el asunto de las ventas de discos y todo eso. Y todo este festival también está en el marco del lanzamiento de una página web chilena que es bccl.tv, que pretende recopilar todos los videoclips que se han realizado en Chile. En el fondo es una enciclopedia virtual. Claro. Del mismo tipo de música chilena, por ejemplo, que tratan de compendiar la creación nacional de videoclip, porque también va a ir como con textos en el fondo. Con la ficha técnica, claro, del asunto. De cada uno de los videos, sí. y obviamente destacando el trabajo del director y de la gente que estuvo participando en esto. Sí, porque además... claro, no había nada que recopilara todo eso. Claro, tenemos YouTube, pero YouTube es una cosa que es lo que sube la gente y de repente sacado del VHS, sí. Y se ve horrible. O que los marcan. O claro, la típica marca de los canales de televisión. Sí. Cosas así que. Y también que típico que los canales también no los metían entero a veces. Y a veces, muchas veces videos censurados. Que sí, simplemente no salieron. Y también videos de bandas emergentes que tampoco llegaron a, no tenían tribuna, porque acá en Chile tampoco hemos tenido como canales, aparte canal Rock and Pop. Claro, que de hecho yo creo que ese fue el momento en el cual se vio de videoclip chileno. Claro, sí, en donde no eran solamente La Ley, o en el fondo donde habían otros, claro. Exacto, Los Prisioneros. Claro, Vía X trató en algún momento, pero claro, como canal de cable tampoco nunca fue tan masivo. En el fondo nunca ha sido una apuesta masiva en ningún lado. En ningún lado. No, acá claro. En Chile no había dónde ver eso. Lo interesante de este asunto también es cómo saber, claro, todo el proceso de investigación que hay detrás de realizar todo esto, porque el quien lleva la iniciativa de esto es Carlos Moena, quien estuvo también detrás de la realización de este proyecto que tuvo Canal 13 de estos programas. Canción Nacional, precisamente. Que dirigía la Javiera Parra. Claro, que conducía a la Javiera Parra. Lo dirigía Carlos Moena. Y producía a Carlos Moena. Y producía a Carlos. Claro, porque, claro, él dentro de toda esta investigación de tratar de encontrar los videoclips, se ha dado cuenta que. ¿Dónde diablos están los videoclips? ¿Quién los tiene? Claro, porque, ¿en qué parte estaban? Porque de hecho para un programa grande como era este de Canal 13, él comentaba en una entrevista que se le hizo con respecto a esto mismo, que cuando ellos hacían este programa no encontraban los videos, y si no los tenían los canales, ¿quién los tiene? Que es lo mismo que tú decías, o sea, claro. Estamos hablando de una apuesta con mucha plata en ese minuto, y no habían posibilidades de conseguirlo. Entonces ahí fue cuando el tipo dijo como, deberíamos hacer una enciclopedia virtual de documentales, claro, o sea, de videoclips. Claro, porque algo en lo que él mismo ha estado metido, claro. Que yo no tenía idea, por ejemplo, que aquí Alejandra, que me contaba cuando era chica, que era muy calcetinera de Carlos Nunca Moena. Nunca dije que fuera calcetinera de Carlos Moena. Le seguí la carrera. Porque ya, su primer video fue Matás de Lucibel, y a mí me gustaba Lucibel. De hecho, lo vi, lo busqué después, y los tres primeros videos que dirigió Carlos Moena en su vida fueron de Lucibel. O sea, uno tras otro. Entonces, en el fondo, él era el tipo que le hacía los videos a esta banda cuando recién salió. Él partió con Matás, después hizo Carnaval y después Viajar. Entonces, en el fondo, también dirigió Caballos de Histeria, Sembrando en el Mar, Explotar es Caer, Luces Novélicas, etcétera, etcétera, ya. Etcétera. Él hace clases de videoclip en alguna universidad. En alguna universidad. Si mal no recuerdo, creo que es la UNIAC. Yo creo que debe ser la UNIAC. Creo que es la UNIAC. No podría asegurarse que es alguien que nos podría corregir, pero creo que es la única. Claro, pero este es un personaje que en el fondo ha estado metido en lo que es la realización sí. de videos. También hizo videos para Los Tres, para Los Prisioneros, Javier Aparra, Psycho, Mequiza, en el fondo, que son claro. los grupos que él alguna vez ha dirigido. Y por lo tanto, y en el concepto de videoclip, lo interesante también es pensar, como lo mismo que él dice, claro, uno piensa en videoclip, piensa en la era MTV, como de los 80 para adelante. Claro. Pero no, él, entre toda esta investigación, se dio cuenta que también hay otro tipo, había videoclip antes. Por ejemplo, por lo menos hasta lo que sea el momento, si mal no me equivoco, el primer videoclip chileno le pertenece a Violeta Parra. O sea, con una canción de Violeta Parra, claro. Pero cantada por Charo Cofré. Eso. Y eso del año 70 y algo. 71. ¿Sí? Algo así, el sí. año 71 con 71. La lavandera. Sí. O sea, imagínense. Charo Cofré, una folclorista. Sí. Digo. O sea, imagínense, es tratar de hacer la recopilación de esa época. Creo que es algo, evidentemente, súper valorable. Independiente de que, en general, en Chile los videoclips son muy malos. Pero independiente de aquello, tratar de hacer la reconstrucción de la historia. Y eso también sirve como para ver los momentos de la música mainstream. Lo cual igual me parece súper bien, porque en el último tiempo han habido como varias iniciativas con respecto a rescatar la música popular, básicamente, claro. Porque siempre uh-huh. las investigaciones van más referidas a lo que es música clásica o docta, o ya la parte folclórica, pero lo que es música popular en general siempre ha estado súper votado, y esta misma iniciativa, hablamos hace un tiempo del libro que sacó de David Ponce sobre música chilena, uh-huh. hablamos de uno que era más de rock, que tú lo comentaste, un libro también. ¿Te acuerdas, no? El libro del metal chileno. El libro del metal chileno. Que va a salir ahora, claro, en noviembre. Libro. Entonces, en el fondo, se están explorando todos estos territorios que yo creo que estaban súper abandonados, y pese a que no hay una gran industria en Chile, hay, por ejemplo, algo. Y claro. Es súper interesante saber qué es lo que hay. Independiente de la calidad, independiente Exacto. de todo eso, lo que nos pueda parecer, la opinión que tengamos de la música popular chilena, eso tiene que haber un registro sí. y que ahora está en la herramienta, además, para poder hacerlo más masivo. Claro. Si eso es lo importante, creo yo. Hay tanto trabajo de gente que de repente ha hecho cosas buenas y que ¿dónde diablo está? ¿Dónde se puede ver? Donde lo pone, claro. O sea, al final, eso es lo importante de esta iniciativa, creo yo. Y de hecho, el sitio ya está arriba, porque ayer lo tratamos de buscar y no estaba. Ya está efectivamente arriba, lo revisamos y ya está funcionando, y para que le peguen una mirada, y ya hay videos arriba. Y bueno, lo otro que decían es que ellos van a subir por el momento, creo que 600 de los 1500 videos que ellos tienen. Claro. Y bueno, siguen buscando porque más. Porque es una tremenda labor, además. Claro. Una labor liviana. Porque no solo subirlo, sino que además, como estaban diciendo ustedes, con la ficha técnica y todos los datos que puede tener los videoclips, y también de como para más o menos pillar a los artistas o los realizadores. Claro. Bueno, y también volviendo un poquito al asunto de la premiación de este festival de videoclips, lo pueden ver, los videoclips, estos los pueden ver, o sea, si quieren lo buscan en YouTube, pero la lista oficial de los temas que están participando están en la página fbclip.cl. Claro, y FB corta. Y bueno, los videos que están participando son, bueno, tenemos a... ¿Los tengo acá? Sí, a ver. Está Francisca Valenzuela con Peces, que ustedes pueden haber visto en el metro en algún minuto, sé que lo están dando. DJ Raf con Soul Streets, Jepe con Victoria Roma, Gonzalo Yáñez con Encadenado, Juana Fe con Chinchín, Los Bunker con Fiesta, Lucibel con Como un Cristal, Usuales con Circo, Yacimodo con Caramelo, Matorral con Todo, Tío Lucho con Andar Sola, Mauricio Redolés con El Zorro, Sinergia con Hágalo Bien y Teleradio Donoso con Cama de Clavo. Ellos son básicamente, ellos son en el fondo, estos videos son los videos que postulan. Yo me imagino que va a haber un premio como del jurado y un premio del público, sí, bueno, como siempre, o sea, porque se podía votar y todo en la página. Sí, en la página se podía votar, o sea, igual evidentemente si es premio popular creo que es un poco injusto. Evidentemente los Bunkers y Lucibel tienen una gran ventaja respecto a los... Sinergia también. A Sinergia siempre le va bien en ese Yo estuve viendo las votaciones. ¿Y quién iba ganando? Iba ganando, o sea, no me acuerdo quién iba ganando, pero los únicos que tenían sobre 400 votos eran los de Lucibel y los Bunkers. Yo me hubiese imaginado que Sinergia o su público iba a estar presente. No tenía tanta votación que yo recuerde. Mm. O sea, mal no estaba comparado con otros, pero evidentemente... Competir con el mundo Bunker igual es difícil. No, ya es poco complicado... Es pero complejo. Claro, espero que no que prefere, ojalá que haya un jurado. Bueno, yo vi todos los videos, mis compañeros aquí vieron un par solamente. Claro. Debo decir que en esta ocasión, porque si se recordarán, hace un par de años también hubo una premiación de videoclips, pero esa vez lo organizaba Suena.cl, que en esta ocasión auspicia, es uno de los tantos auspiciadores que tiene este festival. Pero esa vez yo creo que estaban mucho mejor los videos que los que vi en esta ocasión. Creo que están... Los directores como que abusando un poquito de la postproducción, creo yo. O sea, como mucho efectito, pero sí, pero poca historia de fondo.

quiero probar. La curiosidad la siento en mi lengua. ¿Cuál es tu sabor, dulce lollipop? Te quiero mordiscar cada pedacito. Y en mis sueños estás, caramelo, deliciosa obsesión. Mi deseo. Thank you.